sin dudas, bueno, había una gran expectativa. Desde hace un tiempo veníamos trabajando en el proceso de la presentación de los proyectos ante la Secretaría de Integración Sociourbana de Nación para empezar con el proceso de urbanización del barrio. En el medio, bueno, hubo que resolver varias cuestiones, no solo la cuestión que se vincula estrictamente con las obras, sino también hubo aspectos a resolver en el ámbito de la justicia por algunos reclamos que había sobre la cuestión dominial de la tierra. Y la verdad que en muy poco tiempo, en función, digamos, de la predisposición no solo del municipio, sino de la Secretaría Nacional, se pudo empezar con esto que nosotros llamamos obra temprana, que es la obra de cordón cuneta, que viene cordón cuneta y pluviales, que es lo que viene a ordenar definitivamente la plantilla del barrio, ¿no? Así que bueno, muy contentos por eso. Hoy se firmó el acta con la empresa ya comenzó, ya están haciendo, están poniendo los mojones y eso para tirar los niveles y demás, así que iniciaríamos con la primera etapa, que abarca 4 manzanas del barrio. Después queda una segunda etapa con las 2 manzanas restantes. Y esperamos, bueno, como lo dijimos todos en el acto, que esto sea el inicio de un proceso donde se le vayan incorporando cada vez más servicios, ¿no? Hubo una serie de reuniones también con los vecinos para coordinar y el trabajo de la municipalidad, de la empresa aquí en el barrio, y también las obras que se van a llevar adelante. ¿Eso marca un cambio también en la gestión municipal, teniendo en cuenta de que se planifica con los vecinos? Sí, esto es una impronta, digamos, de la gestión municipal, pero también es una necesidad cuando uno... Nosotros al menos así lo entendemos, cuando uno tiene que intervenir sobre lugares donde están viviendo los vecinos y las vecinas. Entonces no es lo mismo hacer una urbanización en un terreno limpio que hacer una urbanización con los vecinos adentro. Esto requiere de poder generar la representación de los vecinos, la organización de la comunidad, de poder ir generando distintos acuerdos a lo largo, digamos, de la construcción de la obra, porque evidentemente... todos sabemos que es para el beneficio del barrio, pero también sabemos que este tipo de obras generan inconvenientes y cuestiones que hay que acordar, entrada, digamos, en el caso del cordón cuneta, el ingreso, digamos, por posibles vehículos en las casas, después cuando vengan otros servicios, ver dónde va a estar la cometida, cómo nos organizamos en el barrio cuando venga la época de la lluvia y demás, para poder mantener los accesos y la salida y demás. Son todas cuestiones que hay que acordar. Y bueno, por eso ese proceso que se lleva a la par, digamos, de la presentación de lo que estrictamente corresponde a obras públicas desde el área social, para ir generando este fortalecimiento de la comunidad y esta posibilidad de tener una organización de vecinos que nos permita ir acordando las cosas que necesitamos para llevar adelante el proceso de integración urbana y que termine siendo un proceso de integración social, ¿no? Esa es la idea.